No te hundas en la droga y la marginación que crean de tu vida un gueto, haciéndote creer que así solucionan los problemas. La única salida es la lucha desde tu interior, hasta la persona que tienes a tu lado, expandiéndose a cada rincón. Políticos y poderosos están ahí porque alguien les ha otorgado ese privilegio, y por tanto, también se les puede quitar. Solo son personas, al igual que tú y yo. Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Confrontación de Ideas. Nos escuchamos a través del 89.5 del FM, a través de la señal de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos transmitiendo desde el histórico Cerro de las Campanas, aquí en la ciudad de Querétaro. Mi nombre es Julio, los estaré acompañando en lo que resta de esta hora. En los controles técnicos nos acompaña Jorge Espinosa. Y bueno, pues les doy el número en cabina de una vez para que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos, sus dudas o sugerencias. Es el 44 21 92 12 93. Y también tenemos un celular para mensajes vía texto, que es el 44 23 22 10 77. 44 23 22 10 77. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con un pequeño cuento que viene dentro de un recopilatorio que editó la RAES de Guadalajara dentro de su distribuidora Rojinegro. El texto se llamó La historia de las miradas. Está interpretado por el escritor Eduardo Galeano. Y bueno, pues esto viene dentro de un recopilatorio de 12 cuentos que sacó pues el buen Gabriel de Rojinegro. Y después seguimos con música. Estamos escuchando el disco de Discordia que se llama Deteriorarse. Escuchamos varios tracks de este mismo disco. El primer track que escuchamos fue Causa o Convicción. Después seguimos con Nuestra Opinión, El Hambre Inculca, y acabamos de escuchar Otra Visión. Este disco está reeditado por el sello Exabrupto Records de Monterrey. Bastante interesante este que lo sacó en Digipack. El primer material de ellos fue sacado en cassette y después ya fue rescatado por este sello de Beto de allá de Nuevo León. Y el pequeño texto que leímos viene sustraído del fanzine Ni Fronteras Ni Banderas, un fanzine de España, que viene el número 16. El texto se llama Nosotros como el futuro. Nosotros somos el futuro. Este texto está distribuido en la séptima jornada estatal Anarcopunk, organizada por la desaparecida FAP y celebrada en Luciana, Córdoba, en el 2005. Pues este es uno de los fanzines, yo creo que un poquito más conocidos a nivel mundial, el que hacía el buen Paxi. Este no viene exactamente la fecha, bueno, el año en que se editó, pero pues me imagino que fue por el 2007, ya que por aquí vienen algunos textos que vienen fechados con el 2006, y bueno, pues fue creo que de los últimos fanzines que se llegaron a editar dentro de esta pequeña editorial, Ni Fronteras Ni Banderas. Bueno, vamos a escuchar todavía más de este disco que se llama Deteriorarse. Vamos a escuchar el track número 6, Inelección, y el número 7 que da pues el mismo nombre a este disco que se llama Discordia. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar es la banda Discordia de Tijuana con la canción Deteriorarse, y acabamos de escuchar In Elección. Bueno, pues hablando de bandas de Tijuana, por ahí va a venir Biocrisis, una excelente banda brutal también, que ahí estuvieron colaborando gente de Discordia en esta misma banda. Vamos a, va a estar dentro del festival Accident Rate Fest, ahí hecho por el buen Gabriel. Esto va a ser el día 29 de enero, todavía falta ahí un poquito, pero para que se vayan previniendo, ya que la venta de boletos está en 150 y el día pues va a costar un poquito más. Dentro de este festival también va a estar tocando Criptas de San Luis Potosí, con integrantes también de Aguascalientes. Va a venir Jate Golf de Toluca, Cánidos de Tijuana, Lucha Sin Final de Irapuato, y de aquí de Querétaro vamos a tener a la mítica banda Moda Ridícula, junto a Destrucción Humana y los ya famosos Ñafadi. Así que pues bueno, esto va a ser allí en Jesús María el Marqués Querétaro, en la calle Azucenas, esquinas con Nardo. Pues no dice exactamente la hora, pero pues me imagino que va a ser como eso de las 4 o 5 por ahí para empezar temprano y acabar pronto, ya que son bastantes bandas. Y pues recuerden, Biocrisis, ya cada vez que viene Biocrisis aquí es una locura. Siempre acaba en una locura esta banda, está bastante buena. Es el Acid Raid Fest número 2, aquí en Querétaro. Biocrisis, Criptas, Moda Ridícula, Jate Golf, Cánidos, Lucha Sin Final, Destrucción Humana, Ñafadi, el 29 de enero en Jesús María, el Marqués Querétaro, para que se vayan previniendo y se vayan apuntando y vayan guardando ahí ese dinerito para su entrada, que pues eso ahora sí que es como un apoyo nada más, no se hace rico uno con esto, tienen que cubrir los gastos de todas las bandas de fuera, pues bueno, vienen unas excelentes bandas. Y pues bueno, aquí tenemos un saludo para Alberto Suárez, que nos marcó desde allá del puesto de periódicos del Colegio Militar allá en los Indios Verdes. Siguen vivos, ya tenía rato que estaban desaparecidos. Bueno, pues ya sabemos que nos siguen escuchando. Muchísimas gracias. Ya son aguerridos aquí en Confrontación de Ideas y le mando un saludo a Saladín. Eso es algo de los saludos. Y bueno, pues recuerden que tenemos un número en cabina que es el 4421-921293 para que nos marquen y nos hagan llegar saludos, sugerencias o comentarios. Ahora vamos a escuchar a una banda que se llama Animinimalista. El disco que tenemos aquí entre las manos se llama Canciones Grabadas Durante un Lindo Paseo. Esto está reeditado por el sello discográfico de allá de Monterrey, Nuevo León, que está a cargo del buen Sim, se llama C de Venganza, que también es un fanzine de corte algo vegano straight edge. Y bueno, esto fue editado en febrero del 2010 allá en Nuevo León. La primera canción que vamos a escuchar se llama La Canción Más Linda Que Hice, y la segunda se llama No, del último párrafo de mi Ay Ferry Corti. Barrigor murió en la prisión por atacar la industria de vivisección. Él era un héroe. Gateman hizo bombas y explotó camiones que llevaban carne en su interior, y él es un héroe. Rod creó la operación Buyback atacando los centros de investigación, y él es un héroe, héroe. Peter Yang era vegan y Stray liberó mil bisones de la industria de la piel porque es un héroe. John estuvo un tiempo en prisión por profanar. Se subió un barco, defiende las ballenas, casa. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequillas y número Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Ciencia, tecnología y excelente servicio son las características que definen a la Clínica de Optometría de la Facultad de Medicina de la UAC. Con profesionistas universitarios, la Clínica de Optometría brinda servicio de calidad para la salud visual de la población, con atención especializada para pacientes pediátricos, adultos, geriátricos y personas con discapacidad. Contamos con un equipo especializado y de vanguardia para brindar terapia visual, estudios de imagenología y tratamientos oftálmicos personalizados. Acude y conoce nuestras nuevas instalaciones en la Facultad de Medicina. Descubre todos nuestros servicios y recuerda que tu salud visual es nuestra prioridad. Más información al 442-192-1200, extensión 62560. Ciencia, tecnología y excelente servicio en la Clínica de Optometría. Somos UAC. Radio Universidad. Los grandes de la música universal. 89.5 FM. La cultura universal. I see you. y esa tierra y ese pobre animal son propiedad del señor y de la señora Matanza. Acabamos de escuchar al proyecto musical Animinimalista. Esto fue editado en el 2010 por el sello de Monterrey Nuevo León, C de Venganza. Bueno, fue reeditado. Esto viene en un digipack en cartón. Está hecho absolutamente todo por el editor de este fanzine y de este sello discográfico. Totalmente a mano. Y hazlo tú mismo. Escuchamos el primer track de este disco que se llama La Canción Más Linda Que Hice. Esta letra habla de algunos de los miles de personas que arriesgan su libertad por la libertad de otros. Al terminar el tema preguntan, ¿dónde estás vos? No son héroes en el sentido que deban admirarse desde abajo, sino al contrario, todos de forma anónima o no mínima y horizontal podemos pasar a la acción. Bueno, este es el pequeño párrafo que viene en la especificación de esta canción. Después escuchamos el track número 2, que es No, el último párrafo de Ay Ferri Corti. Después escuchamos el track 3, que es Operación Gastroque. Y lo último que vamos a escuchar se llama Señor y Señora Matanza. Y dice que es una intervención a la canción de Mano Negra, que denuncia el poder de los terratenientes políticos. con esta canción quise ampliar la versión a la crítica y al autoritarismo de la mayor parte de los humanos se ejercen sobre animales no humanos. Está bastante interesante, todas sus canciones vienen con un pequeño texto que acompaña a la canción y una explicación en un pequeño librito que acompaña este disco, que está bastante bonito. Es Animinimalista, editado por Sede Venganza, a la cual todavía tiene algunas copias de este disco si alguien se quiere poner en contacto con ellos. Y vamos a escuchar más música. Está escuchando Confrontación de Ideas. El número en cabina es 44-21-92-12-93. Y tenemos un celular también que es el 44-23-22-10-77. Vamos a escuchar ahora a la banda Discharge con la canción Borracho de Poder. Y después, juntito, vamos a escuchar a la banda Náusea con la canción de Aquí Ahora. We'll be right back. Acabamos de escuchar a la banda Náusea. Y bueno, les recuerdo que el próximo sábado 29 de enero vamos a tener un festival aquí en Jesús María del Marqués, Querétaro. Vamos a tener aquí a la banda Biocrisis de Tijuana, Criptas de San Luis Potosí, con integrantes de Aguascalientes, Jate Golf de Toluca, Canes de Tijuana, de Irapuato va a estar el grupo Lucha Sin Final, y de aquí de Querétaro va a estar la mítica y legendaria banda Moda Ridícula, Los Ñafadi y Destrucción Humana. Esto, pues, la preventa está en 150 pesitos, el día un poco más. Recuerden que va a ser el 29 en Jesús María para que se vayan preparando Acid and Rave Fest 2, la segunda edición de este festival bastante, bastante bueno. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una banda de Buenos Aires, Argentina, una banda vegan, Straight Edge, se llama Nueva Ética. Estos estuvieron activos, bueno, inició la banda a finales de los 98, y la canción se llama Por los que resisten. Después vamos a escuchar una banda desaparecida aquí de Querétaro que se llama Los Mushes, con la canción Nuestra Rabia. Yeah. No queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernantes. No queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores. No queremos bandidos que sostengan con leyes sus bribones. Ni malvados que en el nombre de cualquier religión hagan del pobre un cordero que se deje devorar de los lobos sin resistencia y sin protesta. Todo el que se encuentre una pulgada más arriba de nosotros es nuestro enemigo. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Nos escuchamos el siguiente sábado en nuestro horario normal, que es de 10 a 11 de la noche, aquí a través de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Julio, y en los controles técnicos quiero agradecer a Jorge Espinosa, que nos está acompañando, y pues nos escuchamos el siguiente sábado. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima.